Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Y como todos los viernes a esta hora, esto es Sin Acritud. Hoy hablaremos con Iker, él es un integrante de la dinámica recién surgida Pistu Bilbo Itzali MTV. Y después tendremos oportunidad de charlar un rato con algunos de los integrantes de la banda Muscum. Esperamos que os guste. Allá vamos. Tienen razón, de vez en cuando parecen cabrones, pero entre tú y yo no hay corazón. si entre tú y yo no hay corazón. Cojo la maleta y te dejo la plata. Y tiro en el río las llaves de casa. Con la super pareja y hoy se acostará el sol justo detrás de mí. Estaré muy lejos de casa y de ti. Y no vengas, no vengas a preguntarme, a intentar, intentar una vez más. Yo no soy más valiente, yo no soy comediante, no. No me sigas, por favor. Cojo la maleta y te dejo la plata. Tienen razón, de vez en cuando parecen cabrones, pero entre tú y yo no hay corazón. Sí, entre tú y yo no hay corazón. Bueno, y aquí estamos, esta es la primera de las entrevistas de hoy. Y bueno, pues queríamos comentar, este fin de semana Bilbao se va a llenar de gente a la que le gusta el rugby en un evento que verdaderamente ni nos va ni nos viene. No somos una ciudad de tradición de rugby ni nada parecido, bueno, somos de tradiciones más bien obsoletas, diría yo. Pero bueno, lo curioso es que no es el primero de los espectáculos así grandes, mundiales, podríamos decir, que se realizan en Bilbao con intención, como dicen ellos, de poner en Bilbao en el mapa, cosa que la gente que habitamos en esta ciudad no tenemos muy claro para qué queremos estar en ese mapa, ¿no? Y bueno, lo cierto es que a finales de año vamos a tener una gala de la MTV. Yo verdaderamente no tengo muy claro ni qué es la MTV, pero bueno, ha surgido una iniciativa que lleva por nombre Pistu Bilbo, Bilbo Itzeli MTV, y tenemos aquí con nosotros a una de las personas que lo integran, Aupa Iker. Aupa, ¿qué hay? ¿Tú nos puedes explicar qué es la MTV? Sí, vamos a ver. La MTV, por un lado, es una productora musical yankee, una productora musical estadounidense, que básicamente es la encargada de producir todos esos éxitos que llaman musicales, con los que luego nos bombardean por la radio una y otra vez y una y otra vez. ¿Son los culpables del Despacito y esas cosas? Entre otras. Y por otro lado, ha cogido ya tal envergadura que, aparte de productora musical, a día de hoy la MTV también tiene un canal de televisión que, entre otros, pues es de los que hace los programas más machistas y más despreciables que puede haber en televisión a día de hoy. Bueno, y esta gente, no sé yo muy bien qué tienen que celebrar y a qué vienen a Bilbao. Sí, a ver, esta gente, pues digamos que como todas las productoras musicales, como pues desde los 40 principales hasta la propia MTV, estos luego a final de año reparten sus premios, ¿no? Y esta productora, la MTV, tiene un reparto de premios en Estados Unidos y otro desde hace pocos años en Europa. Y a lo que vienen exactamente es a realizar ese reparto de premios entre estrellas de música que se realizará en el BEC. Eso digamos que es así el mayor evento que ellos programan. Pero luego, por otro lado, tienen programado también un concierto público, que por lo que hemos podido saber por los medios, seguramente será en San Mamés. Y, por último, prevén organizar conciertos más pequeños durante toda la semana previa, tanto en Bilbao como en Durango y en Getxo, que nos hemos enterado hace poco por los medios que también tienen intención de montar algo en Durango y en Getxo. Bueno, y eso me imagino que no sale gratis. ¿Eso quién lo paga? No, pues mira, esa es buena pregunta, porque el pacto al que han llegado los de la MTV con el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Baracaldo y la Diputación de Vizcaya es un pacto que tiene mucho que decir, la verdad. Ya para empezar, los 3 millones de euros que cuesta solo el traer el evento a Bilbao los ponen a fondo perdido todas las instituciones públicas. Eso ya es la entrada para que el evento se pueda realizar aquí en Bilbao. Pero no solo eso, no solo esos 3 millones de euros, sino que además del coste básico, las instituciones públicas, por ejemplo, pagan el alquiler del BEC durante 13 días, que no sabemos a lo que pueda ascender, pero nos imaginamos que el alquiler de algo como el BEC durante 13 días no serán migajas. Toda la propaganda que el evento requiera para su publicidad también la pagan las instituciones públicas y no la propia MTV. Y luego, además, todos los dispositivos especiales o dispositivos extra que haya que montar por limpieza, por seguridad, por todas estas historias, también lo pagan las instituciones públicas. Cosa que, por ejemplo, llama la atención porque a día de hoy, con el caso del fútbol, por ejemplo, al Atleti, el gobierno vasco ya le empezaba a cobrar los dispositivos de seguridad que se necesitan en partidos de riesgo. Aquí, cosa que me parece normal. Que es normal, pero aquí, sin embargo, con el pacto al que han llegado tanto Ayuntamiento de Bilbao, repito, como Ayuntamiento Baracaldo y Diputación de Vizcaya, pues van a correr con todos los gastos del evento. Bueno, y eso a la ciudad de Bilbao, a la gente que vivimos aquí, ¿nos aporta algo? Pues mira, esa es la... Quiero decir, yo me acuerdo una gamberrada que hicieron, que fue traer a Carliños Brown, que verdaderamente si Carliños Brown te gustaba no era el momento más adecuado para ir a verlo, pero... Exactamente, esto es la pregunta del millón. Como lo que has dicho tú antes, de lo de que van a poner Bilbao en el mapa y a ver a quién le interesa realmente que Bilbao esté en ese mapa, y pues lo de que nos aporta es lo mismo. Me imagino que si le preguntas al ayuntamiento o a alguien del PNV o al Aburto mismo, pues te dirá que esto va a traer un montón de dinero a Bilbao, que va a repercutir muy positivamente, etcétera. Un montón de dinero, pero es la pregunta de siempre, que se queda en manos de quién. Eso para empezar, no tenemos muy claro nunca. Quiero decir, al que tiene un bar en Recalde, ¿esto qué le aporta? ¿Va a ir gente allí a beber o qué? Pues es lo de siempre, esto aportará a los grandes hoteles, a los dueños de pisos turísticos, que generalmente son multipropietarios de dueños, beneficiará también a todo el comercio que se centra desde el Arenal hasta Sagrado Corazón, pasando por toda la Gran Vía y la zona centro, pero claro, ¿al resto de Bilbao qué? Y lo que es más importante, no que nos aporta positivamente, sino que nos aporta negativamente, que es en donde queremos poner hincapié, porque si algo va a traer el evento este es... trabajo precario, especialmente para jóvenes y personas migrantes, eventuales, mal pagados, muy posiblemente sin cotizar, que va a traer una llegada masiva de gente que, al alojarse mayormente en pisos turísticos no regulados, supone un precio, o sea, un encarecimiento en el precio de la vivienda. ¿Qué más nos va a aportar? Pues entre otras, unos mensajes machistas que perpetúan los roles de género, solo hay que oír las canciones de la MTV y leer sus letras. Y a fin de cuentas, pues, ¿qué nos va a aportar? En nuestra opinión, profundizar en un modelo de ciudad que no sé a quién interesará, pero desde luego a la mayoría de gente que vivimos en Bilbao, no. Pues le interesará al Corte Inglés, a Zara, a la cadena Iruña. Es también muy... Ahora que has comentado el rugby, es muy curioso ver cómo el Starbucks que van a abrir en la calle Navarra, empezaron las obras hace 4 días y se han dado una prisa terrible porque está abierto para la final de rugby de esta semana, que volvemos a lo mismo. ¿A quién interesa este tipo de cosas? ¿Para quién se hacen este tipo de cosas? ¿Y para la gente de aquí o la gente que viene a pasar 2 días? Sí, sí. Van a abrir un Starbucks a 300 metros de otro. De otro, exactamente. Es un poco ridículo, ¿no? Sí, estas cosas que tiene la ciudad moderna son así. Bueno, y frente a este panorama surge la iniciativa Piztu Bilbo Itzali MTV. ¿Qué es Piztu Bilbo Itzali MTV? Pues mira, nosotros nos definimos como una dinámica a favor de otro tipo de Bilbao. Nosotros estamos viendo en lo que llevamos, digamos, de Bilbao moderno, que esto en la foto queda muy bonito, pero que a nosotros directamente no nos supone ningún beneficio, que nosotros abogamos por un Bilbao basado en los barrios, que se construya desde fuera hacia adentro, un Bilbao autogestionado, un Bilbao con valores feministas, y no hay más que ver cómo hay un montón de proyectos en Bilbao que realmente, llevados adelante entre los vecinos, aportan mucho, mucho más que cualquiera de estas dinámicas que plantea el ayuntamiento. No hay más que ver Carmela en Santutxu, cómo funciona y qué servicio da a todo el barrio y aparte de Bilbao. No hay más que ver cómo se lo están trabajando en Atxuri para que la que va a ser vieja estación de tren pase a ser un centro social para el barrio, un proyecto que han llamado locomotora. Estuvieron la semana pasada. Pues nosotros lo que queremos es hacer hincapié en este tipo de proyectos que realmente dan servicio al barrio. Solo hay que ver el Gaztelokala de Deustu, que después de 25 años dando vida al barrio día a día, y no un fin de semana al año, día a día, y desde los jóvenes, el ayuntamiento lo quiere desalojar. Y en cambio nos quieren vender... Bueno, el ayuntamiento quiere hacer viviendas en un barrio en el que no hacen falta. Exactamente. Bueno. Y pues vemos cómo La Lóndiga, que es un proyecto de ellos, recibe un montón de alabanzas en los medios y demás, y cómo realmente los proyectos que son de la gente de los barrios, que encima estos proyectos nacen de una realidad. La gente no monta un proyecto de un centro social porque se le pasa por la cabeza, sino porque realmente esos barrios tienen una realidad con unas necesidades y hay que responder a ellas. Sí, en la Ribera de Deusto no hace tanto que han ocupado las oficinas de la antigua fábrica de cadenas Vicinay, y ahora podríamos decir que la Ribera de Deusto tiene un equipamiento social. Por una vez. Cosa que nunca había tenido, ya no tenía ni estanco. Y no hay más que ver, ahora que sacas el tema de la Ribera, mira todo el proyecto urbanístico que hay en la Ribera. Si los vecinos han ocupado las antiguas oficinas de Vicinay, todo este proyecto que el ayuntamiento impulsa, ¿qué les aporta? No tiene todo mucha lógica. No, les aporta problemas. Exactamente. ¿Qué gente componéis esta dinámica? ¿Quiénes estáis ahí inmersos? Pues mira, esto ya hace un año o así, cuando en verano entró el debate de la turistificación en Euskal Herria y demás, ahí vimos que en Bilbao cada vez más gente, tanto gente organizada en el movimiento popular como individuos, veíamos que el tema del modelo de ciudad y era un tema que iba creando ya debate, que iba creando reticencias. Y ya pues pasado el verano, cuando nos enteramos de que la MTV iba a traer su reparto de premios a Bilbao, dijimos, esto tiene que ser no solo para el ayuntamiento, esto para el movimiento popular de Bilbao tiene que ser un punto de inflexión, porque la MTV se irá, pero aquí lo que el ayuntamiento busca es un modelo de ciudad que a nosotros no nos beneficia en nada. Y ahí fue cuando decidimos empezar a juntarnos. Y a día de hoy pues lo componemos tanto organizaciones del movimiento popular como personas a título individual que se han sumado a la dinámica. Bueno, esta dinámica la habéis presentado hace bien poco en público, pero hasta noviembre queda ahí un buen cacho de año, todo el verano incluido. ¿Qué vais a hacer? Pues todavía, hombre, hemos tenido un montón de reuniones con un montón de ideas, y las actividades concretas las iremos haciendo públicas mediante nuestras plataformas en las redes sociales y demás, pero en este primer momento lo que buscábamos era esto precisamente. Veíamos que el ayuntamiento estaba impulsando un modelo de ciudad que realmente nos beneficia, y veíamos la necesidad de crear el debate. Este, en un primer paso, el objetivo que tiene es crear el debate, que la gente se mosquee, que hable en los bares, que lo comente en la calle, en el parque, en la familia, el esto para qué nos sirve. El Bilbao esté en el mapa realmente es para nosotros o es para la gente con capital y los turistas. Nuestro primer objetivo es el encender debate. Y luego ya más allá, dentro de poco, empezaremos a dar a conocer nuestras actividades, que tenemos unas cuantas ideas en la cabeza. Hombre, está bien claro que todas las iniciativas de este tipo, le hace finales de rugby y así, que vienen organizadas pues de la mano del ayuntamiento, están dedicadas al negocio turístico. Evidentemente. Y sabemos lo que hay detrás del negocio turístico. Evidentemente. Y que 6 euros a la hora, trabajo nocturno. Y que en los medios, a la mínima que surge el debate en torno a esto, se ponen nerviosos, utilizan ya el término de turismofobia, como si fuéramos 4 locos que odiamos a los turistas, y no es eso. Aquí el tema no es el turista que venga a visitar la ciudad, sino las consecuencias que todo este plan tiene sobre nosotros, porque no hay más que ver los precios de la vivienda en el casco viejo. Ahora mismo un joven de 21 años que haya vivido toda la vida en María Muñoz no puede irse a vivir con unos colegas, con una pareja, con quien sea, no puede emanciparse en su propio barrio. 400 euros una habitación, por ejemplo, y no se sale de precio a día de hoy. Eso lo he visto yo hace 15 días. Sí, sí. Bueno, pues esperamos que esto fructifique, que cree debate y que empecemos a dar pasos hacia la construcción de ese modelo de ciudad en el que nos gustaría vivir. Eso es lo que buscamos nosotros también, acumular fuerzas en torno a ese Bilbao alternativo y autogestionado, que sabemos que encima hay mucha gente en esto y lo que necesitamos es juntarnos, poner un discurso en común y hacerle frente a este modelo de ciudad que nos quieren imponer. Muchas gracias por haber venido y seguiremos en contacto. Pues muchas gracias a vosotros, Onda y Billy. Kiskaltzen ditu Zutarriak inguratuta ez nago etxe pelean. Libre eta bazat izan nahi dut ere muontan. Guail naizelako edo zer egin beharra dut. Konortea galdu arte dan eta denetik sartu ailegatzeko. Putren bazka izan arte autosuntxitu nere buru gorputzak. Beste zerbait egon behar du ezin hau izan dena. Nola jauzi egin acabamos de oír a la banda Muscum. El tema lleva por título Basamortuan y forma parte de su segundo disco Nire Toten Animalia. Bueno, y tenemos aquí a parte de la banda. Ellos son Luis y José. Ana, opa, bienvenidos. Opa. Bueno, ¿quiénes sois? ¿Quiénes integráis la banda Muscum? Bueno, pues estamos yo a la guitarra, Josean, que está aquí al teclado, luego Juncal Achugaray, que es la cantante, que no ha podido venir, y Amaya Monleón, la percusionista, y los cuatro hacemos los coros también, o sea, somos vocales los cuatro. ¿Qué es Muscum? ¿De dónde sabéis sacar ese nombre? Bueno, Muscum, en esta idea loca de bautizar una banda, que es una labor muy compleja porque... Yo conozco una banda que tenía muchos nombres y hicieron una encuesta. Sí, bueno, esto, la encuesta digamos que nos la hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Vamos a bautizar esto, ¿no? Y por error, Juncal, que estaba whatsappeando con otra persona, puso Muscum ahí en el WhatsApp, cuando estábamos lanzando nombres, muchos nombres. Y dije, hostia, pues eso de Muscum no sé lo que es, pero mola, o sea, la sonoridad, la forma en la que está escrito y tal, ¿no? Y dijo, no, es que me he equivocado, que estaba gozapeando con una amiga y que iba a cenar Muscum. Y yo, ¿qué vas a cenar Muscum? ¿Qué es eso? Y debe ser, en el argot que tiene ella con sus colegas, cuando cenas pues todas las sobras que tienes por el frigorífico, pues la llaman Muscum. Pero es una palabra inventada por ellas. Y dije, hostia, pues eso de cenar las sobras y tal, ¿no? Un nombre con mucha U, ¿no? Y la K de kilo, aparte de la S, la H. A ver, mucha gente que le ha leído el nombre le suena un poquito como incluso a grupo de metal nórdico y cosas así, ¿no? Sí, podría ser perfectamente hasta confusión. Con alguna diéresis. Claro, entonces sí. la idea de que es muy complicada de buscar un nombre que no quiere decir nada. Es muy potente porque es la única forma de identificar el nombre con la banda. Porque si te llamas, no sé, los de la acera de enfrente, pues la acera de enfrente es algo que está muy, que es muy conocido, ¿no? Y luego, claro, un día te pones un nombre y hay otra banda que se llama de forma parecida, porque hay un cliché de nombre y tal. Entonces, tener un nombre que no quiera decir nada, eso le da la exclusividad a la banda única de... Vas a Google, pones Muscum y solo aparece Muscum. Pones Louisville y hay unos cuantos Louisville, uno en México, otro en Bolivia, otro en Colombia y pones cualquier cosa y te aparecen 20 búsquedas de eso. Como Músculo solo aparece Músculo. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante acertado. Mi tótem animal. ¿Estáis buscando vuestro animal tótem? Pues podríamos decir un poco que sí. Desde que hicimos el grupo, desde que lo montamos, teníamos una idea más o menos calculada de lo que podría ser, pero sí que es verdad que al juntarnos los cuatro componentes que estamos, que cada uno además tiene una característica un poco peculiar, se creó el grupo y tomó una dimensión que no sabíamos, no teníamos intención de hacerlo. Y es que se juntó en todo el grupo el concepto audiovisual, porque Muscum, además de en disco, como puede sonar o escucharlo cualquier persona, el potencial real está en directo, porque es una puesta en escena general, es teatro, es performance, es todo. Bueno, el tema de por ejemplo Amaya, que es la que entró como percusionista, pero que también ella pertenece al mundo de la danza, al tener esa disciplina que ya iba en ella, pues decidimos aplicar eso a la banda, a los directos. Y entonces, ese concepto de baile es un tanto animal, ¿no? Explicado del mundo este de la danza, esa práctica ella, que es le llama la danza de los cinco ritmos, algo así creo que es. Y también un poco la esencia de lo animal es la búsqueda de lo primitivo. Todas las grabaciones de Muscul parten de un concepto súper primitivo. A pesar de que tocamos palos contemporáneos de la música, los métodos de grabación son bastante primitivos, ¿no? Y en el concepto general de la banda está un poquito esa búsqueda de la raíz, ¿no? O sea, la raíz emocional, el impulso, la brutalidad, lo salvaje, a pesar de nuestras líneas melódicas y tal, en directo hay una puesta en escena muy visceral y animal, ¿no? Entre lo delicado y lo animal, ¿no? Entonces, un poquito el animal tótem del segundo disco, cuando ya tenemos claro lo que queríamos hacer, es una idea que la hemos trabajado en ese sentido, ¿no? De hecho, en el vídeo Vas a Mortua se puede ver un poquito esa huida hacia el desierto, hacia la nada, ¿no? Hacia una búsqueda pues personal, ¿no? Que también es colectiva, a su vez, de la banda, ¿no? Y es un espacio y un concepto, el del animal tótem, donde nos sentimos muy, muy identificados. Y que además aparece en la canción Vas a Mortua, que la letra es de Peru Calabaza, un amigo de Juncal. Al montarla tiene la frase y vimos que encajaba todo, o sea, todo tenía sentido, porque si lo hubiésemos buscado seguramente no hubiésemos encontrado la frase exacta, pero encajaba perfectamente con lo que queríamos transmitir y con el sentido de Muscum. Bueno, 11 temas, no podemos decir que os haya quedado un disco pequeñito. ¿Cómo lleváis a cabo el proceso de creación? Pues el proceso de creación parte de mi estudio en Izoria. Bueno, Izoria, donde vivo, es un poco el centro neurálgico de la banda, porque es donde ensayamos y tal. Todos se desplazan allí, a mi casa, para mí muy cómodo, no salgo de ella, ¿no? Ellos tienen que desplazar, lo tienen. ¿Puedes ensayar en zapatillas? Bueno, alguna vez lo he hecho, pero no es sano para el resto tampoco, ¿no? Y digamos que las canciones nacen en el estudio, no nacen ensayadas, de juntarlos para ensayar. Nacen en el estudio con bases de guitarra, yo voy grabando los pianos, las percusiones, voy experimentando un poco. Y en esta época moderna de donde ya puedes mandar archivos y no cuesta nada, pues les voy mandando las canciones a ellos, a Josian, para que vaya revisando los teclados, luego él va a casa, los retomamos, hacemos cambios, buscamos arreglos. Digamos que Josian y yo somos un poco los que nos dedicamos a la labor de producción, ¿no? Cuando tenemos todo un poco redondeado, pues ya bajo un cal, mete la voz, previamente hace la letra son de ella, y Amaya los coros y tal. Luego, eso sí, ya todo lo que queda grabado, digamos que empieza a cobrar vida, pues eso es importante, el directo de Muscul, empieza a cobrar vida en directo y cada cual hace suyo su instrumento y lo desarrolla en directo, pues más que tal como está grabado, más desarrollado incluso, adaptado para el directo. No nos gusta que suene la canción tal cual está en el disco. O sea, copiar una canción del directo al disco me parece un terrible error. O sea, las canciones en directo tienen que cobrar vida. Hombre, yo he conocido bandas de salir del concierto diciendo, la próxima me pongo el disco y lo oigo en mi casa, que estoy más tranquilo. Y... Sí, bueno, eso hacen los músicos. Nosotros no somos músicos, al uso. La idea de músico no la tenemos. No la tenemos. Igual suena un poco pretencioso decirlo, pero preferimos hablar de arte y de creación, más que de ser músicos, porque no lo vivimos de esa manera. No lo vivimos. O sea, nos gusta trabajar más concepto más allá de la música, ¿no? O sea, la música es un mero instrumento, ¿no? La música es un medio, digamos, ¿no? Porque es una parte del concepto completo que queremos transmitir. Al final es que el sentido lo toma en el directo, porque siempre es distinto, siempre pasa algo distinto. Tenemos más o menos, evidentemente, un guión con un repertorio con los temas que vamos a tocar, pero luego siempre pasan cosas distintas. Cada tema lleva su desarrollo y digamos que es cierta improvisación, pero no improvisación instrumentalmente como puede pasar en el jazz. Por eso decimos que no somos músicos, porque además tiramos bastante de la sencillez, somos bastante básicos, y de lo básico y de los silencios y de las voces intentamos hacer eso, o sea, conseguir que salga algo cada vez distinto. Entonces, si una persona viene a vernos dos veces, no va a ver el mismo espectáculo, porque no lo es. De hecho, hay mucho componente performance que siempre es distinto, además de que la puesta, cuidamos todo, o sea, el concepto es todo, es la puesta en escena. Cuando tú llegas, ves al grupo, hay toda la parafernalia del escenario, está trabajada, está creada para la ocasión. Bueno, yo ahora he estado viendo el pie de micro de Juncal, por ejemplo, una cosa espectacular. Hay escultura, hay danza, hay música, hay teatro, hay todo un poco. Sí, sí, eso es. De hecho, un músico o una músico no encajaría en el Muskun, no lo entenderían. Querrían tocar demasiado bien y eso no. Bueno, yo me llevo mal con los músicos, ¿sí? Porque al final tocan tan bien, tocan todo tan bien, que quieren mostrar todo lo que saben tocar y emborrachan las canciones de virtuosismo. Yo detesto el virtuosismo. O sea, de hecho, nuestro animal tótem va desprovisto de virtuosismo. Huimos de ello, o sea, la parafernalia del ego musical, ¿no? Que es, son una verdadera plaga hoy en día. Me van a matar los heavies. Sí, los heavies son bastante adictos al virtuosismo y a darlo todo en el primer disco. Yo tengo un amigo que siempre decía, eso no se hace, ¿no? Luego en el segundo disco, ¿qué haces? Claro, mejor lo has hecho todo ya. Mejor no lo vas a poder hacer, has hecho todo lo que sabes. Sí, sí. Nada, pasa que mucha gente, muchos músicos trabajan su lado personal en las bandas, sin pensar en que una banda son más miembros. O sea, tú tienes que tocar para la canción, no para ti, ¿no? Ni para tu melena, vamos. Bueno, de todas maneras, habíais venido a presentar el disco, vamos a oír otro tema. Este lleva por nombre Diabolus. Aguía, navina, guía, navina. pasata berriro. Bueno, pues esto es Muscum. ¿De qué habla este disco? Bueno, la letra de Juncal, como ella define, me parece una opción muy acertada. Ya es evidentemente, ella es la letrista, es su terreno personal, ¿no? Ahí yo concedo toda la libertad para que la persona que canta sienta lo que tenga que cantar, ¿no? Y desde un primer día tuvimos claro que las letras tendrían que ser un toque no surrealista, pero sí que trate de las emociones sin contar historias explícitas, ¿no? De acontecimientos diarios y tal, ¿no? Paso ya hasta Sabina, ¿no? Para contar sus historias de las noches de bares y cosas así, ¿no? Nos gusta más trabajar el concepto de las letras, ¿no? De que transmitan sensaciones. Yo siempre he dicho que las canciones más poéticas son estas que cuesta entenderse, ¿no? Son las que al final se quedan dentro, ¿no? Porque siempre está la magia de la sugerencia, de lo que ha querido decir. No te cuenta una historia de tres actos con un principio, un enlace y un desenlace, ¿no? Son historias que están. Yo siempre he puesto el ejemplo de Lagartija Nick, ¿no? Que es una banda que me alucina, ¿no? O sea, son letras que no es necesario entenderlas. Es que es absurdo tener que entenderlas. Son como un cuadro, te tienen que sugerir, ¿no? Entonces jugamos mucho con la sugestión, con la belleza de la sugestión, más que con la belleza de contar historias explícitas, que al final te entran, las asimilas, las entiendes y se quedan ahí. La magia de la poesía está en que quede un poco. Entonces es un poco también la idea conceptual de Muscum, ¿no? De trabajar un poquito lo de la sugestión en el tema de las letras. Otra cosa que trabajáis bien, bueno, ya lo habéis comentado, es la imagen, la puesta en escena, los vídeos, ¿no? El vídeo de Basamortuán, ya solo la localización, el sitio es fantástico, es un sitio que de noche tiene que dar miedo. Sí, de hecho, bueno, es en un pueblo ahí en La Rioja que se llama Alcanabre, y precisamente la era, esta donde estuvimos grabando, la llaman la era de las brujas, no es broma ni nada, es que es una zona así un poco peculiar en la que se supone que ocurrían ciertos. Cosas extrañas, avistamientos de ovnis, decían. Estuvieron los de Cuarto Milenio. Sí, estuvieron Cuarto Milenio por allí grabando, entonces ya tenía un encanto especial. Y además, sí que cuando fue Luis a ver la localización para el vídeo, encajaba perfectamente con lo que queríamos transmitir con Basamortuán. Bueno, el tema de los videoclips también es algo que damos muchísima importancia, porque aparte de contar con Luis, que tiene, bueno, pues una carrera cinematográfica y mucha mano, efectivamente, y bastante buen gusto, pues hoy en día la gente, más que escuchar, ves en el móvil, tienes un vídeo y, o sea, que este grupo sí suena bien, a ver cómo son, entonces enseguida pinchas, y cuidamos mucho la estética, intentamos que sea, que reproduzca un poco lo que queremos mostrar con la música también y lo que hacemos en directo. Entonces por eso quizá tenga el toque cinematográfico que tienen estos vídeos. Así que bueno, en ese sentido estamos muy, muy contentos. Esto es algo que quería un poco unir a la disciplina de la, digo, para compensar esa ansia creativa igual, ¿no? Si uno, digamos un poco, la disciplina que tengo con el mundo multimedia, de la imagen, el cine, el vídeo, a la banda con la que toco, pues ya la verdad es que me llena mucho más. No me tengo que dedicar por otra parte a hacer cosas, sino integro todo, toda la parte estética y visual dentro de la banda, y entonces pues eso hace que la historia sea más completa. De hecho, hoy en día tiene tanta importancia el mundo de la imagen que la gente, tal y como funcionan las redes sociales, casi se dedica a linkear singles con vídeos. O sea, un grupo saca un disco y lo que funciona es el videoclip a modo de single. Hoy en día vivimos en una época en la que todo el mundo tiene un dispositivo móvil con una pantalla donde tiene su televisión particular las 24 horas del día en frente de sus manos. O sea, entonces, existiendo esa herramienta, pues lo ideal es dar a la gente lo que la gente quiere ver. Bueno, ¿y cómo se puede conseguir este disco? Yo acabo de verlo en formato físico. Bueno, pues la verdad es que lo hemos dejado por otras partes. Está en formato físico, lo se puede conseguir aquí en Power Records, en Bilbao. También si nos mandan un mail o se ponen en contacto con nosotros por Facebook, también lo mandamos por correo a donde nos lo pidan. Y luego pues está en todas las plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, Bandcamp. Lo compré en Bandcamp. Sí, está en todos los sitios. Y también está con el sello que hemos sacado el disco, que está Opaca el Cartea, es una asociación de grupos que digamos que todo el tema de derechos de autor lo dejamos libre, porque nos parece que la música tiene que llegar a todo el mundo, quien pueda y quiera pagarlo que lo haga, porque nosotros estamos encantados, de hecho necesitamos la colaboración de la gente para seguir haciéndolo, pero no todo el mundo puede, sí que es verdad que desde la misma página de Taupaca entrando tiene la descarga directa con calidad máxima, o sea, todo el mundo puede conseguir el disco, y luego el que lo quiera en físico, que sí que es verdad que lo hemos cuidado bastante, el formato que tiene el CD físico es un digipack con un artista de aquí de Bilbao, una fotógrafa, se llama María Seco, que ha hecho un trabajo excepcional con la fotografía pintada en realidad, y creemos que merece la pena, que si a alguien le gusta mucho un disco, bueno, por lo menos a nosotros nos pasa, cuando te gusta algo de verdad, te lo compras porque quieres tenerlo, pese a que puedas tener acceso a escucharlo de manera gratuita en el móvil, en el coche o cuando quieras. Entonces, bueno, esas son más o menos las formas que hay. Luego también sobra decir que en directo se puede comprar. Y hasta podemos firmarlo y todo, y perfumarlo y sobarlo, tocarlo bien. Esa era la pregunta que os iba a hacer ahora. ¿Cómo andáis de directos? ¿Vais a tocar este fin de semana o así, no? Sí, pasado mañana tocamos el primer concierto que hacemos en Burubio, en Amurrio, a las 7:30 de la tarde del domingo. Y bueno, empezamos ahora una serie de conciertos antes de verano, seguiremos después de verano, pero ahora mismo sí que tenemos unos cuantos seguidos, este es el primero, estamos un poco atacadillos ya, con muchas ganas de que la gente vea la puesta en escena nueva. Después tocamos aquí en Bilbao el día 18 viernes en Ica Ateneo, y la semana siguiente estamos el 25 viernes en Llodio, en Quesca, Taberna, y el 27 en un festi que hay en Donosti, que lo hacen por toda la ciudad, se llama Hola Tutalca. Y nos han invitado a ir también el domingo, y luego el día 16 pues un poco homenaje a la gente del pueblo de Alcanadre, que se volcaron bastante con nosotros con el vídeo, nos trataron muy bien y están muy contentos también de que hayamos puesto el nombre del grupo del pueblo por en las redes sociales, pues vamos a hacer un concierto también en Alcanadre el 16 de junio, así que sí muy contentos. Bueno, no sé si queréis contar algo más o acabamos la entrevista con una canción. Bueno, yo soy muy tímido de palabras, entonces yo, si me das la opción de seguir contando, podemos estar aquí. Nada, pero bueno, al fin y al cabo, la música es la que lo cuenta todo, ¿no? Vas a poner una tercera canción y luego la gente se puede comprar todo el disco, y digamos que qué mejor manera de entender a Muscum que teniendo el disco y devorarlo hora tras hora. Bueno, pues si me decís qué canción ponemos... Habías comentado antes de... Sí, Placer en Gallurga. Sí, creo que sí. Placer en... Es una canción erótica que ha escrito Juncal con mucho sentimiento. Uh-huh. Vale, pues Placer en Gallurga, y con esto nos despedimos. Hasta otra. Hasta otra, muchas gracias. Venga, algún... Gorputzan barruan sartuta. Bueno, y esto que está sonando ahora mismo es el último trabajo de Maroon Town, que lleva por nombre Freedom Call. El tema se llama Rebel. Y bueno, comentar que ha sido editado por la discográfica bilbaína Brixton Records. Inside me, why would they want to poison the sea? Pipeline bursting, weather's worsening, it ain't getting better now, that's the first thing. Where do I begin? There's a rebel in me, there's a rebel in you. Doing what a rebel would do. Looking for the answers each and every day. I won't suppress the rebel in me. Don't accept it, don't resist it. Don't accept it, don't resist it. I won't suppress the rebel in me. Bueno, y esto ha sido todo con este tema de Mimi Maura, Laberinto de Pasiones, de su disco Frenesí. Nos despedimos. Esperamos que las entrevistas con Pistu, Bilbo, Itzel y MTV y con la banda Muscum os hayan gustado. Y aquí estaremos la semana que viene. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con este programa, lo podéis hacer bien por medio de nuestra página en Facebook de nombre Sin Acritud, o por el correo electrónico sinacritud@97irratia.info. Y sin más, hasta la semana que viene, Ondisan. Música.